amigos, como siempre, la sintonía de Cairo, y comenzamos este domingo con recordando al guitarrista Zeno Roth, su grupo Zeno, con Señales desde el cielo. Signs on the Sky, señales desde el cielo, del primer EP año 86 de Zeno, el grupo Zeno, liderado por el hermano pequeño de Uri John Roth, Sino Rock o Zeno Rock, que como sabéis, bueno, pues si habéis escuchado Onda Latina durante esa tarde, pues ha fallecido recientemente. Y bueno, aquí estaba el recuerdo para su primer EP, como digo, año 86. Aquí estaba acompañado por el vocalista, bueno, sino principalmente era guitarrista, aunque también tocaba algo de bajo y teclados, y las labores vocales las llevaba Michael Flexis. Y aquí en este LP, por ejemplo, tenemos la participación de grandes músicos como Don Airey a los teclados o Chick Bargee a la batería, que había pasado por Rainbow en la última etapa de Rainbow. en el Bendable Shape, concretamente, y también en un grupo de jazz rock llamado Brand X, aparte de Phil Collins, que también pasó por ese grupo. Bueno, recuerdo a Sino Roth. Bueno, la primera parte del programa vamos a tener recuerdo para músicos que nos han dejado en esta semana. Bueno, las bajas van por semana de los grandes héroes del rock. Y vamos a continuar recordando a Pat Thorpe, que también ha fallecido, recordado principalmente como batería de Mr. Big. Y bueno, no tenemos nada de Mr. Big a mano y hemos recurrido a un justo antes de entrar en Mr. Big con Impeliteri, año 88, su primer EP, el Standing Line, donde estaba también ahí Graham Bonnet a la voz solista y por supuesto Chris Impeliteri a la guitarra. Pues ahí estaba Pat Thorpe en sus primeros, yo creo que sus primeros discos así importantes. Y aquí vamos a recordar a Impeliteri, la batería de Pat Thorpe, en un tema llamado Tonight I Fly, esta noche hay vuelo, o volamos. Tonight I Fly, recuerda a Pat Thorpe, Impeliteri. She works so hard for her. Esta noche vuelo, Tonight I Fly, como digo, del primer EP de Impeliteri, Chris Impeliteri, con Graham Bonnet a la voz solista. Y bueno, ahí está, por supuesto, el recuerdo para Pat Thorpey. Bueno, como veis, un guitarrista, Zeno Roth, un batería, y seguro que se han encontrado por ahí con un bajista. Pues no sé si se conocerían de antes, pero seguro que estarán formando buenas jams por ahí en otra dimensión. Y como digo, pues tras un guitarra y un bajista que nos han dejado esta semana, pues y un batería, pues ahora un bajista, viene, le toca un turno de un bajista llamado Craig McGregor, de una banda principalmente que yo siempre he pensado que era una banda americana por su estilo y sonido, Fogat. Aunque el Fogat realmente son británicos, pero Craig McGregor, que es el hombre que nos ocupa esta tarde, por su fallecimiento, Craig McGregor, el bajista, sí era americano. Bueno, y vamos a recordar el mítico Fogat Live, año 77, con un tema que seguro que os trae muchos recuerdos radiofónicos, y bueno, y si tenéis el disco también, con una versión que hacían en este directo de un viejo blues de Willie Dixon, muy de esa manera, con un bajo trepidante cabalgando de Craig McGregor. Ahí estaba el solitario Lonesome Dave Piverett a la voz solista y guitarras, Rod Price también a la guitarra solista y a las voces, y el fantástico batería Roger Ayres. Pues aquí estaba este cuarteto Fogat. Y aquí está este recuerdo a Willie Dixon, este viejo blues remodelado llamado I Just Want to Make Love to You. Solo necesito hacer el amor contigo. Fogat. Yeah. I don't want you to feel safe. We'll be right back. Bueno, amigos, pues ahí estaba el bajo trepidante de Craig McGregor con Fogat en esta versión de I Just Wanna Make Love to You. Y como digo a muchos, a los más veteranos, eso me ha traído recuerdos, a mí me trae recuerdos, por supuesto, de la edición pirata, del pirata, que tenía este tema todas las noches ahí de un poco de sintonía. Fantástico, 8 minutitos de buen rock and roll. ¡Yeah! ¡Fogat! Bueno, pues dejamos a este trío que, como digo, Zeno Roth, Pat Torpy y Craig McGregor, que, como digo, habrán montado un trío por ahí en el purgatorio, Dios sabe dónde, y estarán haciendo buenas jams. Y vamos con el acontecimiento rockero de, creo que, por lo menos del mes, y yo creo que del año. Ni más ni menos que el próximo sábado, 17 de febrero, en la Riviera, ¡New! New en directo con diversos invitados, que por cierto, que la gran duda es que pintan muchos invitados o qué van a hacer con Molina en directo, New. Gente como Julio Castejón, bueno, que ya le devuelve el favor de hace un año, que salió en Molina con Asfalto. Por supuesto, Julien de Berg de Wendell a la flauta. Fantástica, bueno, y más invitados de diversa procedencia y diversos estilos, que a ver cómo que hacen con... Bueno, yo seguro que están por algo y da un buen resultado. Y también viejos miembros de la banda, como los que van a sonar a continuación, miembros de Saratoga, ni más ni menos que Nico del Hierro al bajo y Jerónimo Ramiro, guitarras, que antes de Saratoga fueron miembros de New. Y por ejemplo, alguien dijo que vamos a rescatar el 2 años de destierro, exactamente 2 años de destierro, que empieza con el tema que se llama Destierro, un curioso álbum. Un curioso álbum de New que en realidad lo grabaron como trío. Es decir, Nico del Hierro al bajo y voces, Jerónimo Ramiro guitarras y el propio Molina, por supuesto, voz, flauta, teclados y programación, que se refiere a las baterías un poco ahí grabadas de, pues eso, electrónicamente, que no nos gustan mucho. Bueno, temas como Destierro, como Tuve Escape, El Marisoca, Muy Macarra, La Espada, Arrasando Madrid, Estrella, una preciosa balada. Y bueno, vamos a poner el tema que cerraba el álbum. No sé cuál de ellos sonará o si sonará algo de este álbum el próximo sábado. Nosotros hemos elegido Galeras, que es uno de mis temas favoritos de este LP y casi de New. Con que os dejo con New, Jerónimo Ramiro, Nico del Hierro, Galeras. We'll be right back. buscar. Pero me he dado cuenta que no estoy solo, que cada vez somos más, que somos un ejército de hombres solos, y eso se nota mucho más. Extraño viento, donde nos puede llevar viento. lost. Yes, we were vicious. Yes, we could kill. Yes, we were hungry. Yes, we were real. We saw the bumpers like a bloody suckers. We were so dead. Bueno, amigos, tras un tema épico de New, con una historia, aventura marinera, galeras, con final tranquilo, hemos pasado a este tema épico de Queen, desde su LP penúltimo, El Milagro, The Miracle, que se cerraba con este Was It All Worth It, algo así, como nos ha traducido nuestro amigo, y nos explica un poco la filosofía del tema, nuestro amigo Javi de Morrison Hotel. Was It Worth It, algo así como mereció la pena, pues un tema, como digo, que cerraba este Miracle, muy épico también, con una gran orquestación, con un final así tranquilito, y bueno, un poco la reflexión de Freddie Mercury sobre su carrera, mereció la pena y por supuesto que la mereció. Fantástico recuerdo para Queen, su penúltimo álbum después de antes del Innuendo. Estaban, por supuesto, todos mezclados en un rostro, una extraña portada. John Deacon, Roger Taylor, Brian May y, por supuesto, Frederick Bulsara, Freddie Mercury. Bueno, dejamos a New, dejamos a Queen y seguimos, nos metemos ya en el 2x1, temas diferentes con el mismo título. Hoy tenemos tres. Y os traemos un amor loco, crazy love. El amor siempre es algo irracional, también es un poco loco. Y los dos primeros son un poco así country rock, y más country rock no puede ser que el grupo llamado Poco, así en castellano, Poco, que en principio se iban a llamar Pogo, pero por problemas de créditos y de autoría y de derechos, no se pudieron llamar así, comieron por la C, por la G, y se llamaron poco. Y aquí desde su LP Legend, Leyenda, pues este tema compuesto por Rusty Young, que por cierto no es hermano de Neil Young, aunque a veces se surge este rumor. Y bueno, pues Rusty Young componía y cantaba este Crazy Love, que nos abre el 3x1 de hoy. Crazy Love, amor loco, de Poco. Tonight I'm gonna break away, just to wait and see. I'll never be imprisoned by a faded memory. Just when I think I'm over her, this broken heart will mend. I have to cry, the tears come down again. It happens all the time, this crazy love of mine wraps around my heart, refusing to unwind. The stars in a summer sky that fall without a sound, and then pretend that you can't hear these teardrops coming down. It happens all the time, this crazy love of mine wraps around my. We'll be right back. puestos a escuchar un poquito a poco con su Crazy Love, hemos seguido con otro amor loco, Crazy Love, de Allman Brothers Band. Allman Brothers Band en su segunda etapa, ya sin Duane Allman y sin Barry Oakley. Es decir, año 79, su LP Eligard Tenet Rogues, que no lo vamos a traducir y casi mejor ni pronunciarlo porque lo hacemos muy mal. Ahí estaba en este Crazy Love Allman Brothers, una formación, bueno, no de las más conocidas, David Goldfleiss al bajo, Dan Toller, guitarras acústicas y eléctricas, y luego ya más clásicos, más conocidos, las baterías de Jay Johan y Johansson Jaymo, y también de Bach Tracks, y por supuesto Greg Allman a los teclados y voz, y en este tema Dickie Bess, guitarra solista, slide, voz, y componiendo este tema, el Crazy Love. Crazy Love, amor loco, Dickie Betts, Allman Brothers. Y bueno, como digo, hoy tenemos tres amores locos, y el tercero nos lo trae el año 70 el hombre llamado León de Belfast. No sabíamos que en Belfast había leones. O Van de Man, Van el Hombre. Oh. Van Morrison, después de Den, su segundo LP en solitario, si no me equivoco, el Moon Dance, Danza de Luna, pues aquí nos trae su más tranquilito. Este, como no sé qué entenderá por locura. Bueno, el Crazy Love de Van Morrison. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache in a night like a thief. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. Yeah, I need her in the daytime. And I need her in the night. I need her. And I wanna throw my arms around her. I need her. And kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. And it make me righteous, and it make me whole, and it make me mellow down into my soul. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. Yeah, wow. Van Morrison con su amor loco. Y después de Allman Brothers, por cierto, en el tema de Allman Brothers no lo hemos dicho, las voces femeninas de Bonnie Bralett, de Darling and Bonnie, que también tenían ese punto. Bueno, este ha sido el 3x1 de hoy, tres amores locos, tres crazy love. El amor siempre es algo irracional y loco. Ya la graduación de locura en cada caso, bueno, cada uno sabrá. Y bueno, hemos recibido todos los años, esta semana, la centralita de Onda Latina ardiendo para que os pongamos un tema romántico. Ya os hemos puesto temas hasta para bailar esta noche. Por razón de que este mes viene el Día de los Enamorados y todas estas mandangas. Y bueno, nosotros atendemos a las peticiones que nos caen todos los domingos. Tenemos una media llamada de 21 llamadas de media. ¡Ninguna! Bueno, sí. Bueno, nosotros atendemos las peticiones. Y como digo, vamos a terminar con un tema romántico para las parejas que se conocen, las que no se conocen o las que se conocían, que también pasa. Y bueno, pues un tema romántico de por sí, original de The Beatles, de Paul McCartney. Y aquí nos lo traemos en versión, una versión muy, muy peculiar. Estamos hablando de Yesterday, del ayer, y la versión, digamos, femenina, por parte de una negrita encantadora, Pippi Arnold, Patricia Ann Arnold, que empezó haciendo coros con Ike y Tina Turner, eran parte de las Iquetes, que eran las chicas del coro de Tina Turner, y luego se fue a Inglaterra ya en solitaria, apoyada con gente como The Faces, incluso como gente como The Nice en directo, ahí estaba Keith Emerson. Bueno, aquí desde su LP Cafunta, año 68, pues Pippi Arnold hace esta fantástica versión del Yesterday, que como digo, cambia un poco la letra, donde Paul McCartney decía I have half a man I used to be, algo así como soy la mitad del hombre que solía ser, pues ella dice soy la mitad de la chica que solía ser, y por qué él no me lo dijo, por qué se fue, por qué Paul McCartney dice ella. Bueno, ya sabéis, ya que hasta las letras al género. ¿Con qué os dejamos con esta fantástica versión de Yesterday para todos los enamorados que nos escuchan, futuros enamorados y de todo tiempo? Yesterday de Pippi Arnold. Bueno, estaba desgarradora Pippi Arnold con esa versión de Yesterday, esta canción de amor, desamor, bueno, siempre está ahí. LP Cafunda, año 68, y con Pippi Arnold nos despedimos ya a bordo del abismo, hasta la semana que viene, amigos y amigas, bueno, hay que decirlo todo. Feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!